info y reservas 603-823611. Ven y vive la experiencia Latin Palace. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Lo hacemos dando cuenta de el panorama del tráfico. A esta hora, la movilidad, atención a quienes van al volante. Y a esta hora, precaución, hay bancos de niebla que están complicando y mucho la hora punta, especialmente en las zonas interiores del país. Además, pendientes de varios accidentes en Barcelona, en la entrada en la C58 en San Quirsa, en Valencia en la A7 en Loriguilla, en sentido Barcelona, y en Madrid hay varios accidentes de entrada en la carretera de Toledo en la A42 en Fuenlabrada, en la autovía de Extremadura en la A5 en Alcorcón, más de 6 kilómetros de retención, pero también en la salida en la A2 en Torrejón de Ardoz. Además, a esta hora, complicadas todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en la zona de Coslada, A4 Valdemoro y Pinto, A6 Aravaca, y muy congestionada la M40 en Vallecas y Coslada sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6 y M50 en Vallecas en ambos sentidos. En Barcelona, además, muy densa la entrada por la B23 en Molins de Rey, también la entrada a Valencia por la A7 en Picassent, en Murcia en la A30 en Aljucer en sentido Cartagena, y especialmente complicada la entrada a Sevilla por la A4 en la zona del aeropuerto. También en Málaga, muy complicada ya la A7 en la Cala de Mijas en dirección Marbella. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Lo hacemos con el tiempo. Arrancamos con una temperatura, presten mucha atención quienes se encuentran especialmente en la cuenca mediterránea. 13 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 26 Y de inmediato también pasamos a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Sube un 0,01%, es decir, se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo alcanza los $82.77. Recordemos que ayer estaba en los $80. Y el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del parque español, cerró la jornada en 9.461 puntos, lo que representa una subida del 0,98%. Y vamos con los titulares más importantes en materia de economía. Educación financiera y acceso universal. Impulsando el progreso social en España. A debate en el Foro Futuro. Un evento que se lleva a cabo. Estamos hablando de un nuevo observatorio para conocer, debatir y analizar las tendencias y los principales retos de la economía. A todo esto hay que añadir que el 30% de los españoles tiene dificultades para cubrir los gastos básicos. Entre tanto, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea aprueban la ley para garantizar el suministro de litio, germanio, cobre y otros 31 materiales clave. Así comenzamos el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también a abordar otros temas de interés en el día de hoy. Como no, la investidura sigue en primer orden, en portada, en la actualidad española. El Partido Socialista ha registrado sin sus socios la proposición de ley de amnistía. Aseguran que es plenamente constitucional. Crece el disgusto en España, especialmente la contraria al presidente Pedro Sánchez, aunque también incluso dentro del Partido Socialista hay algunas voces en desacuerdo con los acuerdos que se han llevado a cabo con Junts por Cataluña, es decir, con los independentistas. Todo esto para lograr esta semana la investidura. En el programa de hoy daremos cuenta también de cómo la Unión Europea reubicará 30.000 inmigrantes en y pagará al país de asilo 10.000 euros por acogida. Aquel país que se niegue a acoger este acuerdo tendrá que abonar 20.000 euros por cada inmigrante que no acoja. Por otra parte, también decirles que Bruselas cuestiona los datos de inmigración del ministro español José Luis Escrivá para sostener las pensiones. También estaremos abordando la idea de externalizar la llegada de migrantes que atrae, entre otras cosas, a Europa. Italia está allanando el camino con la firma de la semana pasada de un acuerdo en este sentido con Albania. Y continuaremos, cómo no, abordando los principales temas del otro lado del Atlántico. Ayer se llevó a cabo un foro muy importante en la Organización de Estados Iberoamericanos en Madrid, donde se analizó los factores que facilitan la integración de Iberoamérica. Y lo vamos a estar desarrollando en el transcurso de nuestro programa. También, como no, estaremos abordando la información deportiva. Tenemos jornada de clasificación para la Eurocopa. Bueno, debo decir que ya España está clasificada. Es cuestión de mantener el primer lugar del grupo. Eso le permitirá ser cabeza de grupo en la Eurocopa de 2024. Y al otro lado del Atlántico se juegan los compromisos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Hoy estaremos también con invitados. Estará con nosotros, o está previsto que esté con nosotros, Lucy Polo, presidenta de la Asociación Portimujer. Acaba de lograr un reconocimiento muy importante a nivel nacional por su trabajo con la población inmigrante a través de la Asociación Portimujer. Estaremos, como de costumbre, todos los martes escuchando a la abogada Luz Piedraíta en el apartado de asesoría jurídica en materia de inmigración. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. También contarles en el apartado de entretenimiento. Esta es una semana muy especial porque se entregan los Latin Grammy. Y esta vez en España, exactamente en Sevilla. Es nuestra fiesta. nuestra música latina. Y estaremos una vez más dando cuenta de la lista de los nominados, las categorías más importantes. Y la lista de los nominados, recordemos que la encabeza Shakira y Camilo, dos colombianos, que empezaron un periplo muy importante con esta canción que vamos a escuchar a continuación y que sirve para dar apertura a nuestro programa. Bienvenidos al Café Mañanero y que tengan todos un feliz día. Las ganas que te tengo, ¿cómo hacer para no perder? Es contraproducente. Lo sé, pecho siento como satisfacerlo. Me consume lentamente. ¡Camilo! Tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto. Para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco. Soy la Gugi, tú mi muñeca, butú, tú. Yo te quiero pa' mente, si me dice que sé, sé. Me muero y me demuero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa' el lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de amigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto. Cuerpo tuyo que mi llama tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco. Trata de una canción que le gustó a Shakira y quiso sumarse entonces a Camilo, un debutante en la escena musical, ella ya toda una veterana. Soy la Gugi, tú mi muñeca, butú, tú. Yo te quiero pa' mente, si me dices que sé, sé. Me muero y me demuero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa' el lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de amigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto. Cuerpo tuyo que mi llama tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. Nadie como tú. Sirven de abrigo. ¿Cómo hacer para no querer? Shakira. Camilo, Camilo. Y Pedro Capó, un aplauso para ellos. Gracias, Camilo. Talento puro. Sí, Shakira y Camilo encabezan la lista de los nominados a los premios Grammy. Esta es una semana muy especial en España y en el ámbito de la música latina en general, porque se entregan los galardones más importantes de nuestra música latina. Shakira y Camilo, con 7 nominaciones cada uno, parten como favoritos en esta edición de los premios Grammy, edición 2023. Recordemos que se entregan este jueves. Será en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. La capital andaluza acoge por primera vez estos premios de la música. También están entre los nominados varios artistas españoles como Rosalía, Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Quevedo, Arde Bogotá, Vanessa Martín o Alejandro Sanz. Los Grammy Latino reparten galardones en hasta 56 categorías, aunque las más codiciadas son Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. Quien se haga con estos premios puede decir que ha triunfado en estos galardones. Y se preguntarán muchos, ¿quiénes aparecen en Grabación del Año? Bueno, aparece Cristina Aguilera, también Pablo Alborán, Paula Arenas y Jesús Navarro, Bizarrap, con esa extraordinaria colaboración con Shakira, Fonseca y Juan Luis Guerra. Esa bonita canción, Si Tú Me Quieres. También encontramos a Karol G. Les cuento que aquí la contienda es dura. Natalia Lafourcade. También aparece Lazo, Maluma y Marc Anthony, Rosalía, Alejandro Sanz y Danny Ocean. Y en el álbum del año, Pablo Alborán, Paula Arenas, Camilo, Andrés Cepeda, Juanes, Karol G, Natalia Lafourcade, Ricky Martin, Fito Páez, Carlos Vives. Debo decir que esta producción discográfica aparece nominada también en, o Carlos Vives aparece en el mejor álbum, Cumbia Vallenato. Y canción del año, pues allí vamos a encontrar a Shakira con su acróstico, Amigos de Pablo Alborán y María Becerra, Natalia Lafourcade con De Todas las Flores, Eslabón Armado y Peso Pluma con Ella Baila Sola. También encontramos a Camilo y Alejandro Sanz con NASA, Shakira y Bizarrap, Sessions, volumen 53, Fonseca y Juan Luis Guerra, Si Tú Me Quieres, Karol G y Shakira, TQG, Grupo Frontera con Bad Bunny, Un 100%. Bueno, esas son las categorías más importantes. Más adelante vamos a seguir repasando los premios más importantes de estos Latin Grammy. Tenemos mucho para compartir. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Con las ganas que te tengo. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. es un gusto compartir el café mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad en desarrollo. Debo decirle que también vamos estrenando nuevos formatos. Nos estamos adentrando ya en una temporada de fin de año que se antoja muy especial y también se hace sentir en nuestra programación. Lo que tenemos para destacar en el primer sorbo de actualidad tiene que ver con inmigración. Y tiene que ver, por supuesto, también con el tema más importante hoy en España. Sin duda alguna, la investidura de Pedro Sánchez. Semana muy importante porque se han logrado los acuerdos, ya se ha presentado, o mejor dicho, se ha registrado, eso sí, sin sus socios, la proposición de ley de amnistía en el Congreso, de luego clave para conseguir los votos de Junts por Catalunya. La iniciativa queda registrada ante el Pleno de Investidura tal y como pactó con los independentistas Pedro Sánchez. Desde luego, la polémica está servida. El texto ha sido registrado poco antes de las 6 de la tarde de este lunes. Y según ha podido saber Radio Televisión Española, la televisión pública, solo cuenta con la firma del portavoz parlamentario socialista. Además del Partido Socialista, la iniciativa iba a estar firmada por Sumar y los otros socios de investidura, a excepción de Coalición Canaria, que no apoyará finalmente la ley. Pero para obtener el visto bueno de todos estos grupos, ha ido retrasando hasta última hora el registro del texto. El Partido Socialista entonces ha presentado en solitario y sin la firma de ningún grupo de sus socios la proposición de ley de la amnistía en el Congreso, solo con la rúbrica de Patxi López. Tras el acuerdo más difícil, el sellado el pasado jueves con Junts, la ley de amnistía ya ha quedado registrada en la Cámara Baja antes del pleno de investidura socialista, que se va a celebrar entonces este miércoles y el jueves 15 y 16 de noviembre. Pasarán a la historia. Hay que decir que el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, ha revisado la ley de amnistía y en líneas generales se muestra de acuerdo con el texto que se ha hecho llenar. No obstante, no ha firmado la proposición de ley porque las partes negociadoras no lo han requerido, según fuentes del Partido Socialista. Insisto, todo esto de acuerdo con lo que recoge Radio Televisión Española. Y vamos precisamente ya con las voces críticas a estos acuerdos, empezando por el principal partido de la oposición. El principal partido de la oposición es el Partido Popular. Luego también vamos a encontrar, como no, al partido Vox. Sí. Y encontramos en el contexto del Partido Popular, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso, que le responde al Partido Socialista desde Madrid. Se muestra muy preocupada por lo que está pasando. También conviene anotar que una noche más ha habido protestas frente a la sede del Partido Socialista, principalmente en Madrid. Creo que quienes cometen graves delitos no pueden ser amnistiados, no pueden ser jaleados y tampoco se les puede pagar con el dinero de todos. Y aquí los únicos que han dado golpes son aquellos que han quemado las calles en Barcelona. Y hoy salían, como la señora Borràs, riéndose, diciendo ayer que el problema de convivencia en Cataluña ahora es un problema de España entera. ¿Qué se piensan? ¿Que tanto atropello les va a salir gratis? ¿Que no va a tener respuesta? Pues por supuesto que la tendrá. Y aquellos que apelan falsamente, de manera farisea, a la convivencia, es decir, que nos callemos, se equivocan completamente. Porque no nos vamos a callar y porque, insisto, no les va a salir gratis. Acabar con la separación de poderes, tener perpetuado eternamente a Sánchez, porque Sánchez, ¿qué límites va a tener ya? Y si hace esto con los amigos, ¿qué no hará con los enemigos? Por tanto, una vez que Sánchez también sea el Poder Judicial, nunca más saldrá de Moncloa. Cada vez que haya un periodo electoral, pues ¿por qué no lo va a prolongar? y cada vez que haya un elemento que le ponga límites, porque los contrapesos y contrapoderes son fundamentales en democracia, pues lo romperemos. Ya han avisado que ahora van contra el Supremo y contra el Consejo General del Poder Judicial, sin límites. Y si me dicen algo, es que no quieren la convivencia. Todo esto lo ha provocado Sánchez porque no tiene los votos suficientes. Aquí no hay nadie antidemocrático, todo el mundo respeta los resultados en las urnas, pero es que esto no va de resultados en las urnas, esto va de legitimar lo que es ilegítimo, esto va de llevarnos a una dictadura en el momento en el que no hay contrapesos, no hay contrapoderes, el gobierno no tiene límites, nadie le puede poner freno y ha decidido que él nunca saldrá de Moncloa. ¿Me pueden decir esto qué es? Ya estaban haciendo hoy listas de jueces, diciendo que jueces están enjuiciando a según qué políticos, bueno, y también a los del PP y también a los de otros partidos, evidentemente, porque la justicia en España funciona. Romper la justicia, eso es democracia, eso es libertad, ¿esto qué es? ¿Dónde nos llevan? Esto es lo que están haciendo, listas negras de periodistas, de cantantes, ya no va a haber alternativa, como digo. Luego, si se compran también las voluntades de todos los ciudadanos con el dinero de todos, más de 100.000 millones de euros va a costar, ¿quién lo va a pagar? Los que se levantan a trabajar, los que están todos los días peleando, todo va a salir gratis. Acabar con la transición, que es el verdadero antídoto de la dictadura que dejamos atrás, para meternos en otra. Esto es lo que quieren que hagamos, por la convivencia. Impunes ante la ley. ¿Y dónde vamos a denunciar los abusos? ¿Qué hace un español sin la ley y sin la justicia? Y si a alguien le despiden del trabajo, si se cierra una empresa, si se comete un atropello, ¿quién protege al débil si no es la justicia? Luego, sí, golpe por golpe, cada atropello será denunciado, evidentemente, con las herramientas que te da una democracia, con la palabra, con los tribunales, con el trabajo, pero que no nos mientan, que no nos vendan que esto es por la convivencia. Hace ya muchos años, dos mínimo, que vengo denunciando que esto es lo que estaban denunciando desde la Moncloa y haciendo desde la Moncloa. Lo he llevado a los medios de comunicación y decían que ya eran cosas de Ayuso, cómo era Ayuso, la extremista, ¿no? Pues todo lo que vengo anunciando desde hace dos años es la ruptura constitucional, el querer generar bandos, el mío y contra el otro, de manera que todo lo que haga mi bando está bien porque es contra un fin, dividiendo a los españoles como nos están advirtiendo los mayores. Yo lo denuncio y lo denuncio en entrevistas, lo denuncio en días como hoy, lo denuncio cuando me lo preguntan, dando la cara, desgastándome, pero siendo leal a los madrileños y a los españoles que me han elegido para que desde la Comunidad de Madrid haga ese trabajo también. Escuchemos ahora a Félix Bolaños, en que es el ministro de Presidencia. En funciones. En unas declaraciones que entregaba anoche a Radio Televisión Española. Será investido nuevamente el jueves y a partir de ahí pues formará su nuevo gobierno. Luego hablamos de la investidura, pero antes de la amnistía. Se ha presentado hoy, se nos había dicho, había llegado, de que iba a estar presentada de forma coral, firmada por prácticamente todos los grupos que apoyan, casi todos menos Coalición Canaria, la investidura y la amnistía. ¿En qué ha pasado para que al final solo vaya firmada por ustedes? No ha pasado nada. Ha pasado que el grupo mayoritario, el que articula una mayoría que va a dar lugar a un gobierno y a un presidente, pues que hemos sido nosotros, el Grupo Socialista, que hemos hablado con todas las fuerzas políticas que pueden estar en línea con aprobar una ley de amnistía, pues hemos conseguido ese amplio respaldo y hemos conseguido una mayoría amplia que va a hacer que consigamos 178 votos para que salga adelante la ley de amnistía. Y finalmente, pues algunos grupos por unos motivos y otros por diferentes, pues ¿pero qué motivos, al final, por ejemplo, a Esquerra o a Junts, tanta referencia constitucional no le ha gustado y prefieren votarla pero no presentarla? No es una cuestión del contenido de la ley. El contenido de la ley tiene un amplio consenso y, por tanto, el acuerdo que sea hoy ha visto la luz con la proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista. No es una cuestión del contenido de la ley, del fondo de la ley. Cada grupo, pues creo que le corresponde a cada grupo explicar sus razones sobre las decisiones que toma o las que no toma. Lo fundamental, lo esencial, es que hoy se ha presentado la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Y esa es la clave. Esa es la clave de lo que hemos hecho, de lo que hemos estado trabajando en los últimos meses y cuál es el paso fundamental que damos para que esa crisis que teníamos enquistada en España, que llevaba varias décadas, o al menos más de una década, que llevábamos sufriendo, pues bueno, que pongamos pasos valientes para reconciliar, como dice la propia exposición de motivos de la ley. Bueno, ahí está Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Es sin duda alguna el tema más importante en España, la noticia del día y de la semana. Thank you.